dame, dame, dame, dame todo el power para ti. So I can come around to joder. Hablamos en el anterior programa acerca de la espectacularización de la noticia de el asesinato de Báez en Villa Gesell, y seguimos pensando, porque lo peor que podemos hacer en estos casos es quedarnos con una razón, con una sola mirada, y entonces para compartir esa mirada con otros, estamos en comunicación con Gabriel Brenner. Él es especialista en educación, docente de la UBA, de la UNAUR, y es ex subsecretario de Educación. ¿Estás en línea, Gabriel? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Acá te saludamos Carlos Morquio y Graciela Carballo. Y bueno, hemos seguido tus artículos hablando de este terrible episodio en Villa Gesell, y realmente nos interesa que conocer algo más. Nos haces poner a pensar, a ver, ¿cuál podría ser la biografía de estos chicos que terminan matando a otro, a un par, a un pibe de la misma edad? Y bueno, y después también hay otro artículo tuyo donde aparece cómo se horroriza la gente con este caso, y no se horroriza con episodios que podrían ser socialmente la génesis de casos como estos. ¿Cómo lo ves, Gabriel? Tal cual, Graciela. Mirá, me parece que hay una, como ustedes estaban señalando recién al abrir el tema, una espectacularización de este episodio que sin quitarle rigor, sin dejar de decir que se trata de un homicidio y que debe ser, digamos, atravesado por toda... por todo el peso de la ley, porque la ley es la norma que permite que vivamos con otros del mejor modo, y en ese sentido no solamente la familia de Báez necesita reparación con la justicia, sino toda la sociedad necesita que se haga justicia. Pero yo creo que con eso no alcanza, y por eso yo hablo de, quizás tengo ahí mi defecto como educador, de que es necesaria una reparación subjetiva. ¿Y a qué me refiero con eso? Y justamente me refiero a revisar cuáles son las condiciones que hicieron posible que se llegase a producir este hecho tan lamentable, tan, yo diría, del subsuelo en términos de humanidad. Y la verdad es que por eso me surge la primera crítica a los adultos y a las adultas, y me pongo en primera persona a los que tenemos entre 40 y 50 y los que somos papás, mamás, tutores o encargados de estos chicos y chicas de estos 20, los que somos docentes, los que hemos trabajado, como en mi caso, como director de escuela, como docente, que sigo siéndolo, y que nos preguntemos qué pasa que no llegamos a interpelarlos del modo en que tendríamos que haberlo hecho. Y entonces se me ocurre pensar en retrospectiva, como vos recién señalabas, que es este segundo artículo que escribí, porque uno ve a este hombre que se saca y reclama justicia. Yo creo que especialmente aquellos que se sacan no están reclamando exactamente justicia, sino más bien alimentan el orden de la venganza, bien emparentados con esta espectacularización mediática que no excluye a ningún medio, porque ningún medio, independientemente de sus posicionamientos políticos, está demostrando que puede salirse, desmarcarse de chorrear sangre y de alguna manera de alentar lo más inhumano y lo menos humano en estas circunstancias. Y con eso, Graciela, Carlos, lo que les quiero decir es que me parece que hay que poder hilar qué cuestiones hacen posible que un pibe llegue a despreciar de manera definitiva la vida de cualquier otro. ¿Qué tiene que estar sucediendo para que un pibe le patee la cabeza a un chico igual que él, que está tirado en el piso indefenso? Y bueno, para que suceda eso, tiene que dejar de interpelarlo como sujeto, tiene que igualarlo a una cosa, tiene que transformarlo en un objeto al que hay que descartar. Y esto es gravísimo, porque lo que está poniendo en evidencia es la dificultad de convivir con los otros, es la interrupción de la educación y de la formación de las nuevas generaciones para que sean, yo estoy convencido que es así, mejores que nosotros. pero de todos modos creo que son mejores que nosotros, porque así como los medios enfatizan y de alguna manera convierten en demonios a ciertos pibes, también está bueno pensar en esta chiquita de 15 años que en vez de quedarse fotografiando con el celular, se metió a practicar RCP, que había aprendido hace un tiempo, y eso también demuestra quiénes son los pibes, digamos, ¿no? Porque en la ausencia de un Estado que quizás y definitivamente no hace los controles que tiene que hacer, hay un artículo brillante que les recomiendo a ustedes y a sus oyentes de Guillermo Sacomano, muy lúcido, que en todo caso lo que está diciendo es hay que hacer la temporada. Con esta frase, hay que hacer la temporada, justifica la inacción conjunta de quienes tienen responsabilidades políticas, de quienes tienen responsabilidades de la seguridad y, por supuesto, de quienes intentan lucrar en poco tiempo la máxima cantidad de dinero, de modo tal de poner adentro de un local mucha más gente que la que puede tener el local. No hace falta más que pensar en los efectos, digamos, depredadores de la cultura cromañón. Entonces, en ese sentido, estimados, yo lo que creo es que tenemos que poder hacernos una pregunta profundamente incómoda, y es que ocurra esto con un grupo de pibes nos tiene que angustiar, nos tiene que provocar un dolor como adultos y adultas, de modo tal que esto pueda servir como un punto de inflexión para agitar, para agrandar, para invertir, para desparramar la educación sexual integral en cualquier escuela, y para salir de las discusiones banales si género sí, si género no, que justamente entorpecen y quitan claridad sobre la educación sexual integral, que no es otra cosa que la necesidad de que los chicos aprendan a cuidarse a sí mismos primero y entre sí después. Entonces, esta imagen, esta postal nos degrada como sociedad, y a los adultos primero, por más que la hayan protagonizado los pibes. Repito, habría que también, por eso yo propuse en el primer artículo, como un ensayo, como un juego, a pesar de lo doloroso de la situación, que me interesa esa mirada retrospectiva que puede a veces hacer un film, en donde empezando con la imagen de la tragedia y del homicidio, veamos cómo se fueron armando en tantos sujetos estos pibitos, estos pibes de este grupo de rugby. Y también decirte, el rugby no tiene que ser endemoniado, pero tampoco tiene que salvarse, porque el rugby tiene prácticas hegemónicas de construcción de ese patriarcado que se autovalida en la degradación del otro, que se sostiene en la lógica del macho fuerte que tiene que mostrar que su capacidad de poder sobresalir, que la foto que va a primar en Facebook es la de su fortaleza física, degradando a un otro inferiorizado o a una mujer. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que hay que pensar es cómo construimos vínculos que tengan que ver con el respeto, con el cuidado, con el consentimiento. Cómo nos deshacemos de ciertos rituales que enaltecen al macho para dañar y fundamentalmente hacer de la sociedad una desigual manera de vivir, un modo de deshacernos de los otros, en físicamente o subjetivamente, porque hasta también podríamos en términos educativos ver que esa acción de culpar a un pibe que arma este grupo, donde parece seguir jugando a pesar de que cometió un homicidio, no es otra cosa que la construcción de un chivo emisario. Lo mismo que hacen los medios de comunicación con este grupo de chicos, hizo este grupo de chicos con este chico al que culpó, que no estaba en ese momento en Gesell. Lo mismo sucede seguramente en infinidad de historias en donde un papá y una mamá, en vez de animarse a enfrentar con su hijo un problema que está ocurriendo en el grado o en la división de la que forma parte, de alguna manera lo protegen en un acto de profunda corrupción, que es de alguna manera ningunear o mirar para otro lado cuando hay otro sufriendo que no es su hijo. No sé si me explico, pero este es un encadenamiento de corrupciones, porque en general el que denuncia y se aterra por este acto fatal que cometieron este grupo de pibes no se mira para adentro cuando le pasó eso en su casa y ni siquiera dedicó 20 minutos a conversar durante una cena. O como otro ejemplo que yo daba, porque como papá me ha tocado vivirlo, como en esas circunstancias del papi fútbol, en donde hay padres que el grado de violencia que emanan durante el partido, a punto de entrar en la cancha y hasta pegarle o ponerle una patada a un contrincante de su hijo, de apenas 8 o 9 años, pone en evidencia también los niveles de frustración de los adultos y la incapacidad de poder ponernos en ese rol adulto sin caer en esos actos que no son otra cosa que definitivamente la violencia como modo de control de los demás. Entonces, en ese sentido, me parece que este episodio nos tiene que servir como sociedad para poder justamente tomar distancia y ponerlo a conversar a partir del comienzo del ciclo lectivo en cualquier curso de cualquier materia del secundario, y también tiene que alertar al Estado y quienes tienen tareas de conducción política, tanto sea en la Secretaría de Deportes, tanto sea en la Acción Social, ni hablar en Educación, de plantear esto como un problema. Entonces, a ver, yo lo que siempre pregono es transformar la queja en problema, porque si nos quedamos con el efecto de una manera espectacularizante de los medios, lo que hacemos es engordar la queja, y al engordar la queja, lo que se suprime es la capacidad de reflexión, y justamente lo que hacen a veces los medios es prolongar o estimular la acción, pero la acción del impulso violento. Justamente el tomar distancia, el pensar y hacernos las preguntas incómodas a las que me vengo refiriendo, nos dan la oportunidad de animarnos a repartir, como uno diría en un juego, a repartir de otra forma las cartas, las oportunidades, las preguntas, las posibilidades de las respuestas, a reponer la palabra allí donde impera el acto violento del impulso. Eso es lo que tenemos que poder pensar, eso es lo que nos tiene que enseñar este trágico hecho, esta masacre, para transformarla no en una queja que se acumule en la sección de policiales y nos divierta casi en la noche de cada casa, sino en todo caso en un episodio profundamente desagradable, profundamente doloroso, que hay que transformar en una pregunta, que es si nos animamos y somos capaces de vivir mejor con los demás, si los adultos podemos anteponer nuestra propia fragilidad para hacernos responsables de los que están viniendo, que son estos pibes. Entonces, en ese sentido, me pareció a mí importante en los artículos que escribí decir lo que le estoy diciendo a ustedes, pero apelar a las conversaciones que tuve con mi hijo, que tiene casi esos años. Gabriel Carlos te habla, por lo que vos estás diciendo, es en definitiva, es hacernos cargo, ¿no es cierto?, como sociedad, como padres, como organización, como Estado, hacernos cargo de lo que ha ocurrido, que no ha sido una casualidad, que es fruto de algo, ¿no es cierto? Está buenísimo, Carlos, lo que decís. Yo lo que estoy planteando es eso, es hacernos cargo. Uh-huh. Y hacernos cargo, ¿sabes qué es? Es, de alguna manera, como yo entiendo la idea de autoridad o la idea de responsabilidad, es claro. Hacernos garantes. Cuando hay una ley, la ley es para hacernos garantes, como sociedad adulta, de los que están viniendo. Hacernos garantes supone justamente generar las condiciones para que los otros puedan, de alguna manera, resolver los problemas de mejor modo que como lo hemos resuelto nosotros. ¿Me explico? Entonces, está muy bien lo que decís, hacernos cargo. Nadie se hace cargo por generación espontánea. Estos pibes no se hacen cargo porque de repente se les dé un curso y se les charle una hora. En todo caso, acá hay que revisar esquemas que tienen que ver con cómo fueron criados. Acá hay que revisar aplausos que le va dando la sociedad en distintas circunstancias. Es más, muchos de los que están quejándose y pidiendo que los cuelguen en Plaza de Mayo, y vos revisás retrospectivamente sus historias, vas a ver que siguen estimulando prácticas violentas, patriarcales, machistas, rituales que tienen que ver con discriminar al otro, pensar al otro nunca como un igual a mí, sino como un otro inferiorizado. Fíjate lo que aparece en este caso y en muchos otros, es la idea de el otro como un negro de mierda. Claro. Y en ese sentido, digamos, inferiorizar al otro es la antesala de lo peor. Mirá, te estoy diciendo esto y permítanme que se lo relacione, Graciela, Carlos. Ayer se cumplieron un importante aniversario de la liberación de Auschwitz, sí, donde han asesinado más de 1.200.000 de personas. O sea, se cumplió un aniversario muy importante en donde se recuerda y se hace memoria por las víctimas del Holocausto a partir del que el ejército soviético liberó y derrotó al nazismo. Y el nazismo fue posible, aquello que a veces no podemos ni siquiera mirarlo y describirlo, fue posible porque comenzó primero por un proceso político de discriminación y la construcción de un otro inferior. Digo, esto está bueno pensarlo, porque si no, uno piensa que Hitler era un loco desquiciado, piensa que los militares que han hecho el genocidio en la dictadura militar eran locos desquiciados, y que un homicida que patea la cabeza de alguien en el piso que está inmóvil es un loco desquiciado. Y no, porque esa misma persona después está en la misma foto que cualquier otro, dándole un abrazo en la fiesta de 15 a la prima, y saca la basura como corresponde y nos dicta las normas. Entonces, lo que es interesante poder ver es que no se trata de la locura desquiciada, se trata de los modos hegemónicos en que se construye, más que una convivencia, una selva en donde finalmente ocurren estas cosas, que, repito, este caso por muchos motivos se convierte en un ícono, pero pasó uno ayer y viene pasando hace mucho, y no es exclusivo ni del rugby ni del fútbol, sino más bien de una sociedad profundamente punitiva en sus modos de entender los vínculos. Y Gabriel, precisamente, ahora que citás el tema del nazismo, se comienza por deshumanizar al otro. Este chico era el negro de mierda. Con Hitler los judíos eran unidades. ¿Cuántas unidades se eliminaban en sus discusiones? Aquí en la Argentina, la dictadura genocida no mataba seres humanos, mataba subversivos. Claro. ¿No? Por ahí se comienza la cosa. Claro, por eso para mí lo más grave acá, repito, sin minimizar el acto que debe ser juzgado y debe reparar en términos de justicia. Sin duda. Lo más grave y lo que nos queda en términos pedagógicos, y por eso hablo de la reparación subjetiva, es ver cómo hacemos para interrumpir, para transformar esos procesos discriminatorios, esa construcción cotidiana, minuciosa, de la alteridad deficiente, cómo interrumpimos esos modos de vivir y de criar a nuestros hijos, hijas y alumnos y alumnas, para poder, en todo caso, animarnos a interpretar de otro modo la relación con los demás. Y ahí entran a jugar muchas cuestiones que tienen que ver también con qué significa ser exitoso, qué significa construir un vínculo de afecto con otro, con otra, qué significa... Por eso digo, mira esto, yo he trabajado mucho en el Ministerio con la Educación Sexual Integral y soy un militante de la ESI, y cuando tuve la oportunidad y cuando tuve responsabilidades de Estado en educación, una de las cosas que hicimos, un cuadernillo, y me parece bueno decírselos a ustedes en esta ocasión, que tenía que ver con cómo trabajar los noviazgos violentos en el aula. Entonces, y ustedes dirán, pero ¿por qué me lo decís ahora? Y lo digo ahora porque esto pasó con este chico, pero un ratito antes o un ratito después, también seguramente habrá ocurrido, porque en ese acto de quien ejerce la violencia de este modo, seguramente también cree que digamos, el desafío es levantarse una mina a como de lugar. Entonces, así como el otro se transforma en un objeto al patearlo en el piso cuando está inerte, también aquella mujer que deseo se convierte en un objeto del que me tengo que apropiar, del que me tengo que adueñar. Y así también hay para pensar que se construye una relación de propiedad con la otra. Y esa es la base del acoso sexual, de la violencia de género y finalmente también de los femicidios. Es, en todo caso, la base, lo que está por debajo, es la concepción de que la otra es mi propiedad. Entonces, estas cuestiones son las que hay que poner a discutir en la mesa de la casa, tratando de informar del mejor modo a los papás y las mamás por los medios de comunicación, y fundamentalmente el Estado, con su responsabilidad, y la ley lo indica, en las escuelas, no importa si sean privadas, católicas, judías o estatales. Eso es lo que me parece que ayuda a lo que vos muy bien, Carlos, señalabas, que es cómo enseñarle a otro a hacerse cargo. Nadie se hace cargo por Google, nadie se hace cargo a través de Twitter. Nos hacemos cargo desarmando retrospectivamente esas escenas a las que me refiero, que seguramente fueron parte de la vida de estos pibes, que culminan con este acto horroroso. Entonces, lo que hay que hacer es rearmar muchas vidas, hay que alertar a muchos papás y mamás y docentes para justamente poner a jugar valores que permitan construir en el sentido que estoy diciendo. Y también permítanme, estimados, que yo discuto mucho esta idea, porque cualquiera que escuchás en cualquier medio, incluso mucha gente que uno reconoce favorablemente, habla que han perdido los valores. Yo estoy un poco cansado de la palabra valores, porque de tanto que se la ensucia, no dice nada. Claro. Valores, siempre hay valores. En todo caso, lo que hay que discutir es cuáles son esos valores. Entonces, fíjate que la gente dice, no, pues ya no hay más valores. Sí, lo que ha ocurrido tiene valores por debajo. Los valores de la desintegración social, los valores de la destrucción del otro, del sálvese quien pueda. Esto también tiene que ver con un modelo económico de país en donde lo que impera es salvarte como puedas, y ya no hay tiempo ni lugar para que te ocupes del otro, porque a lo sumo ni te va a dar el tiempo para ocuparte de vos mismo. Cuando ese es el modo en que vos, de alguna manera, decodificás lo que tenés que hacer durante el día, cuando no te importa el otro en el transporte público, cuando te sentás en el subte y abrís las gambas como hombre, y al lado tuyo hay una mujer que se está escurriendo entre sus rodillas, y no te importa que hay un espacio para respetar como un tiempo para respetar, cuando no te importa, de alguna manera, preguntar a tus hijos aquellas cosas que no te animás a preguntar, y trabajar para ver cómo haces las preguntas, cuando deja de importarte el otro, entonces lo que circula es una sociedad que es, de alguna manera, la exaltación de la selfie, y es lo que nos permite seguir mostrándonos en el mundo Facebook. Entonces, me parece que eso también es de un cinismo y de una vertiginosidad que no nos permite lo que a veces en el mismo fútbol nos enseñan de chicos, que es nada más y nada menos que parar la pelota y levantar la cabeza. Eso que es una práctica que se enseña en el fútbol, porque los chicos de muy chiquititos corren todos tras de la pelota, y los adultos nos jactamos de que les podemos enseñar, pero cuando mostramos el modo en que actuamos en la vida social, hacemos eso, corremos todo detrás de la pelota. Gaby, un gran abrazo y estamos en contacto. Les mando un abrazo a ustedes dos y a la audiencia. Chao. Hemos conversado con Gabriel Brenner, él es especialista en educación.